audiencia de Betel Televisión Ecuador. Es un gusto y un gran privilegio poderles saludar en esta maravillosa noche. Estamos muy contentos, muy felices, ya que hoy estamos en vivo aquí desde la ciudad de Guayaquil, en nuestro templo central ubicado en la calle Gómez Rendón 3320 entre la décima y la once. Gómez Rendón 3320 entre la décima y la once. A cada uno de ustedes un abrazo fraterno, los que ya nos sintonizan, sin antes recordarle que le den compartir a este video para que así este mensaje avance y las demás vidas sean salvas bajo el impactante y poderoso mensaje del Señor. Nos pueden seguir también a través de la página web www.ecuadormmm.org. Hoy estará con nosotros en la palabra del Señor el reverendo y supervisor nacional Eugenio Macías Corbacho en el poderoso mensaje del Señor. Esperamos que sea de gran edificación, restauración y consolación para su vida. Sin más que decir, ya casi un ambiente muy glorioso, un ambiente de fiesta espiritual, donde lo dejamos a ustedes para que también se gocen de la presencia del Señor. Sin más que decir, nos estamos despidiendo y con ustedes nos encontramos al final de esta transmisión. Gócense con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, Dios le bendiga a cada uno. Con nosotros le presentamos al pastor Raúl, que continúe el culto en esta hora. Amén. Gloria a Jesús. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Pueblo que vive, pueblo que alaba. Pueblo que vive, pueblo que alaba. Alaba la gloria de Dios en esta noche. Alaba la gloria de Dios. Alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba. Alaba la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Santo es el Señor, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor, gloria al Señor. A su nombre. A su nombre. Dale una ofrenda y aplauso al Señor, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. El Señor le bendiga en esta noche. El Señor le bendiga más. ¿Cuántos vivos estamos aquí en esta noche? A su nombre. Gloria al nombre del Señor, hermano. A Dios le damos gracias por su amor y su misericordia, porque nuevas son cada mañana, hermano. Amén. Dice una alabanza, ayer ya pasó, te necesitamos el día de hoy. Amén. Y usted no es una casualidad en esta noche. Dios le ha traído con un propósito. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una palabra para usted en esta noche, hermano. Gloria al nombre del Señor. A su nombre damos toda la gloria. No deje de alabar al Señor. No deje de alabar al Señor. No deje de alabar al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Y para mí, aleluya, para mí es una bendición y un gozo en esta noche dejar con todos ustedes al reverendo Eugenio Macías, pastor aquí de la Iglesia Central en la ciudad de Guayaquil, con todos ustedes. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Regálele un abrazo a su hermano que está a su lado. Y dígale, Dios te bendiga, el Señor te ha traído. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, hermanos. Saludamos a todos los amigos y los hermanos que nos están visitando en esta preciosa noche. Y también saludamos a todos los amigos que nos sintonizan a través de los medios. Estamos acá desde la ciudad de Guayaquil, la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, ubicado en la avenida Gómez Rendón 3320 y la 11. Esta es una iglesia que recién tiene, para el mes de noviembre cumplimos 3 años, y estamos buscando un local ya para que Dios nos lleve a otro lugar más grande. ¡Amén! Gloria a Dios, saludamos a todos. Y acá hay una familia de hermanos de República Dominicana, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cuál es su nombre? Pastora Luciana Agustín y su esposo, Honesto Perdomo. Modesto Perdomo y sus hijitos, ¿no? Que Dios los bendiga. Vienen desde República Dominicana. Alabado sea. ¿Cuántos los saludamos? Gloria al Señor. Ellos me han hecho una invitación para ir en el mes de, el primero de enero, ¿no? Gloria a Dios, yo, es bien difícil que vaya el primero de enero, nunca voy a ningún sitio el primero de enero, pero parece que voy a hacer una excepción para poder acompañarlos ese día. Es mi bendición, es mi privilegio, pero no me van a tirar piedras cuando llegue allá. Gloria a Dios. ¡Cristo vive! ¡Amén! Quiero también saludar a todos los oyentes de Radio Filadelfia. Están en vivo y en directo escuchándonos, hermano, y queremos hacerles una invitación porque estamos a 9 días de nuestra convención nacional. Así que necesito un ejército que me ayude a repartir folletos, flyers. Tenemos que ganar almas para el reino de los cielos. ¡Amén! Vamos a leer la palabra del Señor. Necesito, hermanos, que ayuden en esta convención. Es muy urgente, ahora sí, ahora sí. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer la palabra de Dios. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Dice la palabra del Señor. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar donde cortó él un palo. No, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí. E hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Ahora vamos todos al libro de Santiago, capítulo 4. Cristo vive. Los muertos no pueden alabar a Dios. Santiago, capítulo 4, verso 13, dice la palabra de Dios. Vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será. Santiago 4:13 dice, verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo que deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y todos decimos: y al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Dígale que está a su costado. Si tú puedes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. ¿Cómo se llama el mensaje de esta noche? El que no sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mejor dicho, el que sabe hacer lo bueno, no lo hace, le es pecado. Amén. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta hora. Estamos delante de ti, delante de tu presencia. Dios mío, estamos aquí porque queremos recibir tu palabra. Tu palabra que es viva, tu palabra que alimenta el alma. Tu palabra que nos sacia, Dios mío. Te necesitamos ahora. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. Salva las almas. Sana los enfermos que me oyen. Sana, Padre, libera a todo el que me esté escuchando que está bajo una obra demoníaca. Derrama tu poder, tu presencia. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. Oh, me pongo en tus manos en esta noche. Recibe tú toda la gloria y la alabanza. Mira lo que me oyen a través de la radio Filadelfia y las otras emisoras de radio que estamos saliendo en Bolivia y en otras naciones, Padre. Glorifica tu nombre. Todo es para la gloria de tu nombre. Porque tú eres merecedor de adoración y de alabanza. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Atamos los poderes de las tinieblas. Reprendemos al diablo y los demonios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Cristo vive. Cristo vive. Nos faltan 9 días para celebrar nuestra convención nacional. Y esta convención nacional la estamos desarrollando aquí en Guayaquil. Demos gracias a Dios por esa bendición. Demos gracias a Dios por ese privilegio. Nosotros tenemos que aprovechar que la Convención Nacional se va a dar aquí y para nosotros debe ser una oportunidad para ganar almas. Porque ese es el trabajo de la iglesia, ganar almas. Una iglesia que no gana almas no sirve para nada. El trabajo fundamental de la iglesia es ganar almas. Hay algunas congregaciones cristianas que lo que parecen son clubes. Es un club, hermano, religioso. Reunión de jóvenes, campeonato de fulbito. Campamento de jóvenes, retiro de enamorados. Y es un relajo, hermano, cuando las almas, por segundo, están cayendo a un infierno, hermano, de donde ya no salen. El alma que llega a la condenación eterna jamás, jamás podrá salir de ahí. Pero qué bueno que hay muchas formas en las que hoy el Espíritu Santo está llevando la palabra de Dios. Mientras que yo estoy predicando aquí, me están escuchando por Facebook, me escuchan por YouTube, están escuchando por la página, también nos escuchan a través de la radio, en diferentes emisoras de radio, pero yo no soy el único pastor. Hay miles de pastores que están predicando esta palabra. Diga gloria a Dios. Ahora sí. Muchos pastores están predicando esta palabra porque saben y sienten que la venida de Cristo está cerca. Hay algunos hermanos que han llegado, han formado, han predicado, establecieron una obra y la iglesia ya se llenó de gente, tienen años. y se quedaron ahí. Porque ya esa iglesia les da un ingreso, ellos están acomodados económicamente, y entonces un día un hermano que yo conocí de otra misión, yo le decía el trabajo que teníamos y la necesidad de ganar almas cada día, porque es una necesidad. El apóstol San Pablo decía, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Ganar almas. Hermano, ver que las almas se salven es la dicha más grande que un hombre de Dios puede sentir. Ahora, este hombre me escuchaba y se motivó y llegó a su congregación, y una congregación que tenía como 30 años, y le dice a su congregación, salgamos a las calles, salgamos a hacer aire libre, salgamos a predicar por las plazas, metámonos a los buses, vamos al hospital, vamos a la cárcel, hay que llevar la palabra, hay que ganar almas. Y en esa iglesia le dijeron, pero ¿para qué vamos a hacer eso? Si ya estamos completos. Acá ya no entra más gente, ¿eh? Acá estamos bien, ya que eso lo hagan otras iglesias, nosotros ya completamos. Y cuando este hombre me dice, pastor, me han dicho así en mi iglesia. Yo le digo, es que la iglesia es como es el pastor. Pastor muerto, iglesia muerta. Pastor vivo, iglesia viva. Pastor que ora, la iglesia ora. Pastor carnal, la iglesia carnal. Alaba a Dios que está vivo. ¡Cristo vive! Nosotros tenemos que avanzar. He dicho que tenemos que avanzar. Usted siempre tiene que tener metas. Siempre tiene que tener proyectos. Siempre tiene que trabajar hacia una meta que usted se tiene que trazar. El que no tiene metas no tiene futuro. En todas las áreas. Si somos pastores, como pastores, tenemos que avanzar como pastores. El que es un profesor, el que es un entrenador de fútbol, el que es un abogado, todos tienen que trazarse metas hacia arriba. Todos debemos de buscar crecer, todos. Eso es una ley natural. Lo que no crece, hermano, es anormal. Si usted tiene un hijo y el hijo no crece, usted lo lleva al médico. Usted quiere que el hijo crezca, que desarrolle. Dios también quiere que tú crezcas. Y Dios quiere que la obra crezca. Y que la obra desarrolle. Alaba a lo que está vivo. Para la gloria de Dios, nosotros hemos comenzado en iglesias pequeñitas, con 6 personas, sin nadie. Hemos comenzado y Dios ha levantado una congregación. Y cuando la iglesia ya estaba grande, me decían, Eugenio, que Dios te está bendiciendo, varón. Vas a tener que irte a otro sitio y comenzar de nuevo. Y dejaban a un pastor encargado en el lugar donde nosotros estábamos trabajando y nos íbamos. Llegamos a la ciudad de Huánuco, igual. Había un pequeño grupo y también comenzamos de nuevo. Y una vez que la obra comenzó a crecer, a crecer, a crecer y a crecer y a crecer, y hermano, en 8 años pusimos 50 congregaciones más. Por la gracia de Dios. Pusimos un canal de televisión, una emisora de radio, FM, un colegio, primaria, secundaria. En 8 años, hermano, Dios hizo cosas muy grandes. Conseguimos un cine teatro y la congregación era de más de 1.500 personas, y cuando nos reuníamos todos teníamos que irnos a un coliseo. Y cuando y ahí pusimos, hermano, un set de televisión, y fue ahí cuando también vino mi querido pastor y me dijo, Eugenio, está tremendo esto, te vas ahora a otro sitio. Y ahí está la bendición, en la obediencia. Y estar sujetos al pastor, al siervo de Dios. Y entonces nos cambiaron de lugar y nos fuimos a hacer un trabajo. Yo llegué a una iglesia donde ya cuando llegamos, ya ahora sí en esa iglesia, habían 2000 personas cuando recién llegamos. Y era una iglesia grande y tenían un canal de televisión también. Pero cuando salimos, salimos también como a los 6 años. Y Dios aumentó la asistencia a 4000 personas en la iglesia. Y teníamos ahora 2 canales de televisión y otro colegio más. Y compramos muchos terrenos. Y Dios bendijo muchísimo en ese lugar. Atendía consejería pastoral los días martes a cerca de 50 personas, hermano. Desde las 6 de la mañana atendíamos a las almas. Y luego, el día miércoles teníamos ayuno de obreros. Y atendíamos a cerca de 120 obreros y obreros nuevos y pastores, que era con lo que formaba ese presbiterio de la zona de allá. El día jueves nuevamente atendiendo las almas. El jueves por la noche teníamos vigilia. El viernes por la mañana grabábamos en la televisión. El sábado de la mañana academia bíblica y ayuno. El sábado de la noche campaña. Viernes en la noche campaña. Sábado en la noche campaña. Domingo en la mañana escuela dominical. Domingo por la noche culto evangelístico y campaña saliendo de ahí. Era un trabajo muy, pero muy duro. Pero Dios bendijo mucho la obra, hermano. Creció muchísimo la obra. Y cuando la obra estaba muy grande, yo vi que ya no entraban las almas, hermano. Salíamos a las calles, seguíamos, hermano, predicando, hacía 3 campañas a la semana, hasta que al final de cuentas, me dicen, Eugenio, tremendo, te vas de nuevo a otro sitio. Y ahora me mandaron a Cusco. Y en la ciudad de Cusco, a 3.600 metros de altura, en el frío, hermano, qué terrible. Fue una prueba muy grande para mí. La gente de ahí hablaba quichua, y yo no hablaba, pues, quichua. Aprendí una que otra palabra, taita dios mi coyaizun, que guanaco cuchaycamanta mascaitiosta. Unas que otras palabritas. Pero fue una victoria ver cómo Dios bendijo ese lugar también. Y donde era tan duro, hermano, conseguir un local. Alabado sea Dios. Un local como este, alquilar un local como este, me pedían $5,000 mensuales. Y todavía me pedían 6 meses adelantados. O sea, para que lo alquile, me pedían $30,000, hermano, para alquilarlo. Y los hermanitos eran sumamente pobres, humildes. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde nos has traído? Pero Dios es Dios. Dios tiene poder. Dios nunca nos ha dejado. Dios siempre nos ha ayudado. Y la mayor población de la iglesia siempre ha sido la gente más pobre, hermano. Siempre. No está llena de ricos, eso lo dice la Biblia. No son muchos nobles los que están entre nosotros. Casi la mayoría son gente humilde, de humilde condición. Pero ahí se manifestaba la poderosa presencia de Dios. Dios sanando enfermos, haciendo maravillas, haciendo milagros, restaurando hogares, cambiando drogadictos, sanando, hermano, de todo. Y cuando la obra ya creció de nuevo, y éramos como 400 personas, hermano, y construimos un templo, estábamos en una victoria tremenda. Ahora, me dice Eugenio, tremendo, ahora te vas a Ecuador. Y acá estamos. Y acá llegamos. Estoy haciendo un recuento así breve, para que usted sepa, hermano, que cuando llegamos acá, yo decía, ahora sí voy a probar de 0-0-0. Porque llegamos ya después de estar viejos, ya, hermano, con canas y todos. Ahora venir, ya después de cuántos años, abrir una obra acá en Ecuador. Y verdad que fue una emoción, porque no teníamos nada. Dormíamos en un hotel. Y claro, pertenecemos al Movimiento Misionero Mundial. Yo venía como supervisor para atender la iglesia a nivel nacional, pero yo le dije a mi querido presidente, Pastor Gustavo Martínez, Pastor, yo necesito una iglesia acá, así que no se preocupe, yo mismo la voy a alquilar, yo mismo la voy a poner. Y fue Dios el que nos ayudó. Y este lugar era un taller de mecánica, wow, no tenía techo, tenía la mitad roto para allá arriba, había un montón de palomas muertas y excremento de paloma, sucio, lo que usted no se imagina. Un tanque allá, un tanque elevado, sucio, todo estaba sucio. Y acá llegó el pastor Raúl a ayudarnos con otro grupo como de 6, ¿no? Y comenzamos a limpiar, alquilamos esto, hermano. Mi esposa quería comprar un colchón y fuimos al frente, ahí fue donde vimos este local. Y así fue que comenzamos con un grupito, el pastor Balanta nos dio un empujón y nos mandó un grupo de como de 9 hermanos, más o menos, que vinieron de la iglesia de los Sauces. Y con ellos avanzamos del 15 de noviembre del año 2014. El 15 de noviembre del 2017 cumplimos 3 años. Y en estos 3 años Dios está haciendo cosas muy grandes acá. Porque esto no lo está haciendo el hombre. Claro. Sinceramente les digo, hermano, no es fácil de haber estado en una iglesia grande y comenzar a predicarle a 10 personas de nuevo. No es fácil, pero yo decía, pero si Dios quiere, gloria a Dios. Yo cierro los ojos y me imagino que estoy en un estadio y sigo predicando igual. Que Dios nos ayude. Pero ahora, como usted puede ver, hoy día es martes, no es domingo, y la iglesia está llena. Y necesitamos un local más grande. Lo necesitamos, es urgente. En esta convención que vamos a tener, vamos a ganar por lo menos unas 100 almas más. Y yo creo que deben ser más. Pero para ganar esas 100, vamos a repartir 200.000 folletos. Hay alguien que Dios quiere salvar. Todos tenemos que poner la mano. Nos quedan solamente 9 días. Yo sé que el Espíritu Santo es el que trae las almas. Pero Dios nos quiere ver trabajando. Dios quiere que cada uno sea un ganador de almas. Alabado sea Dios. Y esto, hermano, no es que uno va a ir a predicar a decirle a la gente, si no se arrepiente se va al infierno, porque hay gente que dice, no me interesa ni el infierno ni nada, porque no tengo qué comer. No tengo para pagar la luz, no tengo para pagar el agua. Y encima usted me viene a hablar que me voy a ir al infierno, o me muero de una vez. Pero en realidad el Evangelio no solamente es la salvación del alma. Mientras uno está vivo en esta tierra, Dios te prospera, Dios te saca del hoyo, Dios te ayuda, Dios te pone arriba, hermano. Miren, solamente quiero decirle unas 4 cosas de las que he leído. Acá en Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a darle una figura a esto que hemos leído. Eliseo viene a ser como el pastor. Los hijos de los profetas vienen a ser como los hermanos de la congregación o los obreros que están trabajando ahí. Pero Dios ha bendecido ese lugar, como Dios nos está bendiciendo aquí. Pero lo que está pasando aquí tiene que pasar en todo el Ecuador, en cada una de las iglesias del Ecuador. Ahora, si hay algo que la gente está buscando, los que conocen la palabra, lo que la gente está buscando es palabra de Dios. La gente está buscando doctrina, santidad, porque las congregaciones están podridas. La mayoría de las iglesias han desviado del camino, han metido el reggaetón cristiano, el merengue cristiano, el rock cristiano, se ha metido la vanidad, Jezabel ahora está en la iglesia cantando y dando profecías, que el Señor reprenda al diablo. Todavía hay un remanente que ama la santidad, que ama la palabra. Y lo que ellos quieren, hermano, a mí me dicen, pastor, yo he estado buscando una iglesia de santidad y no he encontrado. Yo decía, no puede ser. Pero cuando entré acá, dice, esa es la iglesia donde yo me convertí hace años. Pero nosotros no somos los únicos. Todavía hay pastores que son hombres de Dios. Todavía hay un remanente, hermano, que no ha doblado las rodillas a Baal. Hay un pueblo que todavía levanta la bandera, hermano, de santidad. Alaba a los que está vivo. Entonces, mire, acá dice en 2 Reyes capítulo 6, dice, los hijos de los profetas dijeron al pastor Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho, ya no alcanzamos. Este es muy pequeño, ya necesitamos un lugar más grande. Vamos ahora al Jordán, o sea, vamos a ir al Jordán, al río, y vamos a ir a cortar árbol, vamos a sacar troncos, porque queremos agrandar el lugar donde estamos. O sea, vamos, nos hemos puesto de acuerdo, y queremos ir con tu permiso, ya que usted es el pastor Eliseo. Venimos a someternos, a preguntarle, queremos hacer esto. Eso es lo que hace la oveja, consulta con el pastor. La oveja no hace lo que le da la gana. La oveja va y le dice, pastor, ¿está bien esto? ¿Está bien o no? Entonces le dicen a Eliseo, vamos a ir al Jordán y vamos a tomar allí, cada uno, todos vamos a trabajar. Cada uno de nosotros va a tomar una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. O sea, vamos a, todos vamos a ir, todos vamos a cargar, todos tenemos que trabajar, todos. ¿Y qué le dijo el siervo de Dios? Está bien, andad, o sea, vayan. Pero miren, estos, uno de ellos le dijo, no, le dice, te rogamos que vengas con tus siervos, o sea, queremos que tú estés con nosotros. Qué bueno, ¿no? Pastor, que usted venga. Siempre la presencia del pastor en medio de eso. Eso motiva al pueblo, ¿no? Si está el pastor, vamos a hacer un aire libre. El pastor va al aire libre, uy, ahí va toda la iglesia. Pero cuando dice, el pastor no está, ¿no? Cuando el pastor sale de viaje, vienen y están entrando, dice, ¿quién está predicando? Ah, no, varón, no, no, no. Y se van, ¿qué les pasa? Pero qué bendición cuando esté el hombre de Dios ahí, uno se motiva, ¿no? Estar en la marcha. Hermano, vamos a tener una marcha, vamos a repartir folletos. Vamos, yo salí con los hermanos a predicar por acá, a tocar las puertas. ¡Se me emociona a mí! Yo me saco los galones de reverendo y me muestro como una ovejita más predicando, hermano, porque eso es lo que a Dios le agrada. Alaba a lo que está vivo. Entonces, le dicen, yo iré. Bueno, ya. Puedes ir con nosotros. Venga, pastor, con nosotros. Bueno, ya, yo iré. Dice, y se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. O sea, comenzaron a trabajar y a hacer la obra. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! ¿Era qué? Presta. Quiere decir que ese hermanito, ese hijo de profeta, cuando se enteró que iban a ir al río Jordán a cortar, dijo, necesitamos, ¿qué necesitamos para esto? Un hacha, pero no tenemos aquí. No, yo tengo, ¿quién me va a prestar? O sea, salieron a prestar. No tenían para comprar un hacha, pero sí fueron a prestarse. Mire, se prestaron para ayudar la obra. ¿A quién le prestaron? Eso lo sabe Dios. Para que usted se dé cuenta que, dice, yo no tengo, pero me presto. Yo no tengo, pero voy a conseguir. Yo necesito desde mañana que haya un grupo grande de hermanos aquí. Porque tenemos que repartir a todos los vecinos que están acá en la manzana. La manzana de acá, la manzana del frente, la manzana del otro lado, la manzana de allá. Toda esa manzana, casa por casa. Hay que ir y tocar la puerta. Y decirle, Dios le bendiga. Tenemos una convención, somos de la iglesia de acá, del Movimiento Misionero Mundial. Y tenemos una convención. ¿Tiene algún enfermo en su casa? Porque vamos a orar por los enfermos. Dios nos va a visitar. Quiero que usted venga, no tienen trabajo. Venga, venga, somos de acá de la iglesia. Pero está acá y le dejas la invitación. Pastores, si no nos abren la puerta, les meten la invitación por abajo de la puerta. Pero ya fuiste, ya cumpliste. Necesito, hermanos, que dejen de hacer lo que están haciendo para venir a ser un trabajo para Dios. Es un trabajo para el Señor. No es para el pastor Eugenio, es para la obra. Y si viene mucha gente, pastor, y se convierte en mil, si se convierte en mil, ¿dónde lo metemos? Ese no es mi problema. El problema es de Dios, porque la obra es de Dios. Y Dios, si va a traer mil, lo va a llevar a un lugar donde van a entrar los mil. ¡Baby Camacheta! ¡Arrauca deja soa al aire! ¡Escuche bien! Porque Dios bendice sus proyectos. Dios suple para sus proyectos. Si algo Dios está haciendo, Dios va a hacer lo que usted no se imagina. Hace dos días, yo dije, poder en Jesús, todo lo que tengo que pagar. Uy, hermano, no solamente es el templo. Yo tengo un montón de compromisos y ahora que tengo la convención más. Digo, y claro, yo no puedo quedar mal. Yo soy un pastor que tengo, hermano, testimonio y no puedo quedar como, ese pastor no paga. Ese pastor queda mal. ¡No! Tenemos que ser irreprensibles. Como dice la palabra, el hombre de Dios tiene que ser irreprensible. No puede tener ninguna acusación que sea verdad. Entonces, yo decía, poder en Jesucristo. ¿Qué hice? Doblé mi rodilla y me puse a orar. Y le dije, Señor, perdóname, se me han pasado los días. Y todo esto tengo que pagar. Y yo no tengo de dónde, así que esta obra es tuya. No es mía. La obra es del Señor. Amén, Señor. Gracias. Necesito esto para pagar esto. Necesito esto. Gloria a Dios. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Y necesito esto, esto, esto. Yo estaba abajo de mi escritorio, allí en mi casa, donde tengo mi lugar donde oro. Y le dije al Señor todo eso. Y me levanté con los bolsillos vacíos, pero con el corazón lleno de fe. Y yo dije, ya, gloria a Dios, listo. Y a la hora que vino a buscarme un hermano, el hermano, ahí está mi hermano Edison. Estamos en el carro, le digo, varón, tengo que pagar esto. Pastor, ¿estás preocupado? No, le digo, porque no es mi deuda. ¿De quién es? El Señor. Porque la iglesia, ¿de quién es? Le digo. ¿De quién es la iglesia? Entonces, ¿el alquiler quién lo tiene que pagar? Yo, si yo no soy el dueño es el Señor. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Entonces, ¿qué paga? Tiene que pagar el dueño, ¿no? Yo solamente trabajo para él. Sí, ¿y quién es el dueño? ¿Quién es el que paga la luz de acá? Dios, pues, Dios es el que paga la luz. Dios paga la luz, Dios paga el agua, Dios le paga a los que trabajan. Hermano, yo solamente, yo no me tengo que por qué preocupar porque la deuda no es mía. La deuda es de Dios, o sea, Dios es el que paga, Dios es el que suple. Y verdad, hermano, que he visto la mano de Dios. Pagamos $1,150 solamente de alquiler de templo, todos los 15, pero eso no es nada, hay que pagar tres cosas más diferentes. Y Dios mío, y un hermano me manda un mensaje, Pastor Eugenio, aleluya, solamente de un hermano me manda un mensaje, y me dice, Pastor, le voy a mandar ¿Cómo les gusta escucharlo? Espérate. Me dice el pastor, ahí le mando $1,000 para el pago del templo. Y mañana le mando los otros 150, porque sé que es 1,150. Y dije, gloria a Jesucristo. El hermano Rivera, David Rivera, su mamá se llama Areli. Estamos orando por ella y es uno de sus hijos. Y como nos escuchan, hermano, yo le dije, hermano, la iglesia se va a alegrar. Porque, pero ¿sabe qué es lo que es más grande? Una vida. Hermano, Dios, a uno le tocó para que mande una ofrendita, a otro tocó para que mande otra ofrenda. A una hermanita, aunque sea 30, lo que sea llega. Y lo que llega, ya está gastado. Pero ¿sabe lo que yo veo? Que Dios nunca queda mal. Él siempre cumple. Dios cumple su promesa. Y yo, ¿verdad? Descanso en el Señor. Hermano, aprenda a descansar en Dios. ¡Cristo vive! Quiero hacer un paréntesis. ¡Amén! ¡Amén! Vamos a ver un salmo. Y se los voy a contar, se lo estoy diciendo esto por experiencia. Vamos a ver el Salmo 28. Vea, Salmo 28. ¿Lo tienen todos? Salmo 28. A ver, los muertos. ¿Tienen Salmo 28? Bien, ya, ahora. No es posible que los muertos digan amén. Ahí los que están vivos tienen Salmo 28. Salmo 28, vamos a leerlo, dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Le dice, escúchame, no me ignores. Óyeme. No vaya a ser que no me oiga si al final termine muerto. O sea, le está diciendo, escucha mi oración ahora, necesito con urgencia una respuesta. Verso 2, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo. Pero la maldad está en su corazón. Esto lo está escribiendo David. Parece que David conoció mucha gente hipócrita, hermano. Que decían, me abrazan y a mis espaldas hablan de mí. Y uno siempre se entera. Siempre. Amén. El verso 4 dice, dale conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, dale su merecido conforme a la obra de sus manos. ¿Por qué? Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni atendieron a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. El Señor le llama acá, el rey David le llama a ellos malos, a los que no hacen caso a la palabra. Gente mala, le dice. O sea, el que conoce la palabra y no hace caso, le dice malos. A los que no atienden los hechos de Jehová, ni la obra de la mano, son gente mala. Pero acá hay un cambio. Vea lo que dice el verso 6. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Entonces acá hay una pregunta. Total, ¿cómo es esto? Primero, en los primeros versículos dice, Señor, óyeme, no te desentiendas de mí. Ah, porque si tú no me escuchas, voy a ser como los que descienden al sepulcro. O sea, le está pidiendo, a ti clamaré, oh Jehová, oye la voz de mi ruego. Pero en el verso 6 dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mi ruego. Entonces, ¿cómo me explica usted esto? ¿O escuchó o no escuchó? ¿Y en qué momento escribió? ¿O escribió una parte del Salmo y después cuando lo respondió, se puso a terminar lo que comenzó? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hizo? Porque si él le está pidiendo, Señor, a ti clama, después está dando gracias por la respuesta. ¿Cómo es esto? No. Lo que pasa es que él acá le está pidiendo es como lo que hice y lo que usted tiene que hacer. Cuando usted ore, le dice, Señor, necesito un local grande. Necesito un templo grande. Tú sabes que lo necesito. Ahora mira las almas que han de venir después de esta convención. Necesitamos un lugar grande. No tenemos plata para alquilarlo. Tú nos tienes que ayudar. Tú nos vas a suplir. Y entonces, como tengo fe, le digo, gracias por el local que ya viene. Gracias, Señor. Usted comienza a pedirle a Dios, pero luego le dice, gracias por lo que ya viene. Tienes que creerlo. Gracias porque tú me escuchaste. Porque mis hijos se van a convertir. Porque, primero le dijiste, cámbialo eso, diablo. Ahora, gracias porque ya se convirtieron. O sea, dale gracias por lo que todavía no ha llegado, pero ya dale gracias. Mejor si una gracia adelantada. Eso es en fe. Cuando usted le pide algo a Dios, todavía no le ha llegado, pero dice, gracias, Señor. ¿Qué te gustaría pedirle hoy? Dígale gracias. Gracias por la convención que ha salido preciosa. Gracias porque va a salir maravillosa. Gracias, dígale gracias, Señor, porque me sacaste del hoyo. Me supliste para pagar mi necesidad. Gracias, aunque no tengas ahorita, pero di gracias. Gracias por el novio que viene, porque me estoy quedando vieja y sola. Dígaselo a Dios. Dígale gracias por el hijo que voy a tener. O sea, declárelo con su boca y dígale gracias. Oye, hermano, usted no tiene fe, ¿eh? ¿Te acuerdas lo que te decía? Dale gracias. Gracias, Señor. Tu esposo, el borracho, ese que anda borracho todo el día, dile gracias. Cierra tus ojos y míralo convertido con su camisa blanca, cantando coros. Dile gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Dígale gracias, por eso dice acá, bendito sea Jehová que oyó la voz de mi ruego. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ¿qué? Y fui ayudado. Él, ¿te ayudó o no te ayudó? ¿Te acuerdas, Federico, cómo estabas? Y encima Federico, que se iba a casar, encima le pica la chucuncuya. Y cuando íbamos a pedir la mano con Federico, Federico estaba con fiebre. Yo le digo, Federico, si estás enfermo, para mañana que pedimos la mano, entonces no es de Dios. Y ahí nomás, varón. Al otro día vino él. ¿Cómo estás, Federico? En victoria, pastor. ¿Te quieres casar, Federico? No, sí, yo estoy bien. Estoy bien. Todo por el amor de la Dulcinea. Gloria al Señor. Entonces vamos a actuar en fe. Este grupo de hijos de profetas actuaron en fe. Pidieron el hacha prestada en fe. Le dijeron al pastor, vamos a hacer un lugar más grande. Cada uno va a trabajar, todos vamos a cargar una viga. Y fueron. Y estando ahí, voló el pedazo de hacha, hermano. Que comprar un hacha en esa época era mucho más caro que conseguirla ahora. Y entonces, ¡ay, era prestada! ¿Y ahora qué hago? La que me la prestó me dijo, cuídala. Y yo, ¿y ahora qué hacemos? Y en la obra. Pero ahí estaba el siervo de Dios. Y estaba en esa labor, porque por eso ese milagro, para que se vea que en ese trabajo estaba la presencia de Dios, estaba el poder de Dios en ese trabajo, ahí. Por eso, esa manifestación sobrenatural se dio, porque estaba el Espíritu Santo ahí, porque Dios estaba ahí. Mientras ellos trabajaban, ahí estaba Dios. Y Dios permitió que se cayera ese pedazo de hierro para que todos vean la gloria de Dios. Porque ¿cómo va a flotar un hierro? El plástico puede flotar. ¿Cómo le llaman a usted? Termoplos. Pomaflón. Espumaflón. Allá en el Perú le llaman termopor. ¿Acá le llaman? Espuma, ya bueno, ya saben lo que es. Eso que flota. El hierro no flota. ¿Cómo es posible que flote el hierro? Solo que esté ahí, ¿qué? La mano de Dios. Quiere decir que todos los que van a poner su mano, Dios sabe quién está poniendo la mano. Dios sabe lo que necesitamos. Por eso Dios toca corazones allá. Que Dios bendiga a la familia Rivera Rivera. Y que bendiga a todos los que de una manera o de otra se acuerdan de la iglesia de Gómez Rendón. Y de una manera o de otra nos ayuda. Y los que están aquí también, que colaboran. Porque es una bendición todo lo que está pasando en este lugar. Por eso que el lema de la convención es: grandes cosas está haciendo Jehová con nosotros. Y Dios va a hacer cosas grandes en la convención. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer cosas grandes? Dios va a hacer cosas más grandes todavía. Ahora, hay algo que quiero decir. En el libro de Santiago, donde hemos leído, dice el verso 13, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Por qué Santiago da este mensaje de la brevedad de la vida? Y nos dice a todos nosotros, no digas voy a viajar, no digas que vas a estar en tal sitio, tienes que decir, dice el verso 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Si Él quiere, si Él lo permite. Quiere decir que cada día es un regalo. Si tú no sabes si mañana vas a estar muerto, no sabes tú si mañana eres polvo, mi querido compañero y amigo Edilberto Marín, evangelista, ha ido a predicar a muchos lugares del mundo y hace 2 semanas atrás partió con el Señor. En estos días recogieron sus cenizas porque lo incineraron. Ahora es cenizas. Cenizas que predicaban. Me acuerdo de mi abuela. Ella tenía ojos celestes. fue la madrastra de mi papá, pero fue como mi abuela porque ella estuvo con nosotros muchos años. Y ella tenía una casa y viajaba a Panamá, viajaba a Miami, pero un día falleció. Y ella se cuidaba mucho su pelo, su cara, hasta que un día murió. Y ese día que murió, también la incineraron. Y la palabra de Dios se hace tan clara cuando uno ve lo que sucede. Ahora, usted podría vaciar eso y lo que eran cenizas. Pero esas cenizas tenían ojos celestes. Se cuidaba, viajaba, pero ahora eran cenizas. Y eso es lo que cada uno de nosotros somos. Entonces, nosotros no sabemos cuánto tiempo de vida nos queda. Pero si el día es un regalo, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Dice aquí, verso 17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiere decir que desde que amanece el día, a ti se te aparece la oportunidad de hacer lo bueno. Y a veces, sabiendo qué es lo bueno que tenemos que hacer, no lo hacemos. Dios mío. A veces uno no lo hace, ¿por qué? ¿Por qué no haces lo bueno? ¿Por qué no haces lo bueno? Dice que hay el poder hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. A veces uno no lo hace por descuido. Vamos a decir del descuido. Vamos a ver el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 35, dice. Nehemías 9:35. Dice Nehemías 9:35, y ellos en su reino y en su mucho bien que les distes, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Mire, y acá está hablando de gente que recibe de Dios bendiciones y la disfruta, y a pesar de eso no se convirtieron de sus malas obras, no le sirvieron. Mateo 7:26 dice la palabra de Dios que cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ojo, el que oye la palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ojo, uno es el que oye la palabra, la entiende, pero ¿hace caso o no hace caso? Ese es el punto. El que oye la palabra y no hace caso. ¿Tú haces caso? ¿Haces caso? A veces hacen caso cuando está el pastor, pero cuando no está el pastor no hace caso. ¿Haces caso o no haces caso? Te he dicho que no hables y sigues hablando. Te he dicho que no te comuniques y sigues comunicándote. No haces caso. Entonces, no haces caso, no haces caso. Se te dice una cosa, arrepiéntete, ¿hasta cuándo vas a estar con eso? Y no haces caso. Pues, ¿sabes cuánta gente está en el infierno? Porque Dios le vino hablando, hablando, hablando y no le dio la gana de hacer caso. ¿Y por qué no hace caso? Porque no le da la gana. Porque no quieren. Buscan una excusa y buscan otra. ¿Por qué te quieres ir? No es que el hermano, ¿qué te importa el hermano? Tu problema no es con el hermano. Tu asunto es con Dios. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira lo que dice San Lucas 12:47 dice, aquel siervo, Lucas 12:47. ¿Ah? ¿Qué dice? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿recibirá qué? Conociendo la voluntad de su Señor, no hizo caso. ¿Recibirá qué? Está escrito. Hay gente que le escucha y no hace caso. Poder hacer lo bueno y no hacerlo, pudiendo hacerlo. Por ejemplo, ¿cuántos pueden venir mañana a ayudar a repartir folletos? Oh, escuchen, no levanten la mano. Le hago una pregunta, ¿cuántos pueden venir? Algunos dicen, no, yo tengo que trabajar. Todos tenemos que trabajar. Pero ¿cuántos pueden hacer el esfuerzo de decirle, Señor, yo te voy a dar un par de horas? Porque necesito ir a la avenida Quito, a la avenida Machala, a levantar el letrero que ya debe estar hecho ya, hermano Johnny. Ya debe estar hecho ya el letrero ya, que ya lo tenemos hecho, y mientras tanto los hermanos repartiendo por todos los carros, en todas las avenidas. ¿Cuántos pueden venir a ayudar? No, no pueden. El que puede y no viene pudiendo venir, le es pecado, dice la Biblia. ¿Cómo se les acabó la alabanza? Mira que rapidito. Vamos a ver. Santiago capítulo 2, verso 14. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? Amén. A ver, yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia? ¿Desde cuándo te has convertido? ¿Cuántos años tienes tú? A ver, hermano Vivanco, ¿cuántos años hace que conoces el Evangelio? Desde niño. ¿Tú qué edad tienes ya? 41. ¿En 40 años cuántas almas has salvado para el Señor? Una pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene usted en la iglesia, hermana? Sí. 8 años. ¿Y cuántas almas has traído a la iglesia? Que se han convertido. ¿Ah? ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántas has traído? Y lo mismo le digo yo a los pastores. Hay pastores que trabajan en la obra. Muy bien. ¿Y cuántos pastores has formado? Porque hay pastores que tienen 20 años predicando y no han ganado ni un pastor. O sea, mejor dicho, han predicado y no han formado ni un pastor. Y tienen 20 años y no han puesto ninguna otra iglesia. Se han quedado ahí. Tienen que meter jóvenes o los que el Espíritu Santo los haya llamado y formarlos para que luego se pueda extender la obra. ¿Cómo hay pastores que nunca han formado ni un pastor? Y cuando hay uno que comienza a predicar, lo sientan. ¿Por qué? Porque no quiere que predique, porque lo están dejando mal. ¿Qué te pasa? ¿Qué cosa es eso? A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que meter la mano en el arado, pues. Hay que ganar almas. Hay que tocar las puertas. Levanten la mano los que nunca en su vida han tocado una puerta para predicar. Los que nunca han predicado tocando puertas. Levanten la mano los que nunca han ido a tocar una puerta. Los que nunca han tocado una puerta, levanten la mano para verlos. ¿Tú has tocado puertas? ¿Tú has tocado puertas? Levanten la mano los que nunca han tocado. Ahora levanten la mano los que sí han tocado. que ustedes ya saben, entonces mañana los espero acá. A todos los que han, ya sabes cómo es, ¿no? ¿Cuántos han predicado en buses alguna vez? Levante la mano. ¿Y en los parques? ¿Hospitales? ¿En la cárcel? ¿En la playa donde están todas las mujeres con bikini? Levante la mano. Ah, sí, ahí, no, ahí. Bajaste la mano. Hermano, mire, escúcheme bien. Yo le decía en estos días que la iglesia no es un crucero, la iglesia es como un bote salvavidas. El bote salvavidas está en el mar buscando salvar a los que se están ahogando. Vamos a ir a repartir folletos, vamos a ir a tocar puertas, vamos a ir a diferentes lugares porque hay gente que está sufriendo. Y hay que ir a ayudar a los que están sufriendo. ¿Y cómo les ayudamos? Con el Evangelio. El Evangelio es la medicina que ellos necesitan. Hay algunos que se quieren suicidar. Hay drogaditos que no saben cómo salir de la droga. Hay hermanos alcohólicos que no saben cómo salir. Hay delincuentes que dicen, ya quiero cambiar. Hay hombres que están en adulterio que dicen, no quiero abandonar a mi esposa. Que le llegue un folleto, que le llegue esa invitación, que le diga, Cristo puede salvarte, Cristo puede cambiar tu vida, Cristo te quiere ayudar. ¡Aleluya! Es como que te están gritando. Como esa alabanza que dice, ¿quién irá abriendo camino? ¿No? ¿Por qué? Porque están llorando. ¿Quién irá a esos? No me acuerdo. Matrimonios acabados. ¿Quién irá a esos niños abandonados? ¿No? ¿Quién irá? Miren lo que dice Proverbios. Proverbios 21:13. Lea. ¿Qué dice 21:13 de Proverbios? Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será que oído. Va a llegar el momento de que tú te vas a enterar de la necesidad de alguien. Y si tú ya te enteraste, ya Dios te hace responsable. ¿Te enteraste de la necesidad? Entonces extiende la mano al menesteroso. De acuerdo a tus posibilidades. Tu mejor ayuda es a darles una invitación para que vengan a la campaña. En estos días que vengan aquí. Y después a la campaña, acá vamos a tener que cerrar el templo. Porque si tú ayudas ahora, después te van a ayudar a ti. Dios se va a acordar de ti. Dice la Biblia, hermano, que el que se acuerda del pobre en el día malo, le ayudará a Jehová. Hermano, Dios nunca va a dejar a nadie. Dios no te va a dejar si estás pasando tu peor momento. Él nunca te va a desamparar. Hermano, va a llegar un día malo, a todos nos llega. Pero cuando te llegue el día malo, que tengas a Dios contigo. Que hayas hecho las cosas que a Dios le agradan. Dios te va a sacar adelante. Dios va a salir en tu defensa. Si estás necesitando algo, Dios te va a suplir. Hermano, Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Contigo estaré en la angustia. Clama a mí y yo te responderé. A su nombre sea la gloria. Por eso en el capítulo 25 de San Mateo dice, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve frío, me abrigaste. Oye hermano, ¿cuándo usted ha sido la última vez que usted ha hecho una buena obra? ¿Ha ayudado a alguien? ¿Ha prestado algo? ¿Le ha regalado algo a alguien? Sin que nadie lo haya visto. Sin que nadie se haya enterado. ¿Cuándo fue la última vez? Porque hay algunos que cuando hacen algo, a veces desde el altar lo quieren decir. Y a veces dicen, hermano, porque yo he dado, porque yo tengo, porque yo ayudo, porque yo compro, porque yo le regalo a la gente, porque Dios me ha bendecido y como yo tengo, y ahora, ¿qué quieres? Que todo el mundo sepa que eres bueno. Hermano, lo que la mano derecha hace, dice que no lo sepa la mano izquierda. Yo estoy diciendo de las personas que ayudan, hermano, porque yo a ellos me dicen, no diga nada. Pero bueno, yo quiero decirlo porque me siento contento. ¡Aleluya! Y a veces no lo debo hacer porque me piden, no diga nada, pastor. No lo digo. Pero una cosa sí, no te jactes, que tu boca no te alabe. Tú solo no te tires, se tiran flores ellos solos. Pastor, la gloria de Dios cayó. Uy, un mensaje, pastor, en el culto tremendo. Tremendo. ¿Quién predicó, varón? Yo me dice. Uy, qué tremendo. No, porque un día vino uno y me dijo, pastor, a mí Dios me usa. Yo muevo masas, me dijo. Ah, tú mueves masas. Trabajas en una panadería. No, que usted no sabe quién soy yo. Yo soy el superpastor. El siempre imitado y jamás igualado. No, hermano, acá no. Acá lo único que queremos es darle la gloria al que vive. Nosotros los pastores somos de carne y hueso, igual que cualquiera. A Dios sea la gloria. ¿A quién? Sea la gloria. Lindo, Raúl. Te salió bien, Raúl. A Raúl lo vamos a llevar para que cante en la convención. Tú solo vas a cantar, a Dios sea la gloria. Hermano mío, hagamos el bien. Y si usted nunca ha hecho nada bueno, porque hay algunos que son tan miserables, tan tacaños, tan duros, que no quiero hablar, hermano. Pero hay algunos que ni a su mujer, hermano, ni a su esposa le regalan nada, ni le compran nada, ni a su mamá. Son tacaños. Ellos no le dan a nadie. Son conocidos porque ellos nunca ayudan a nadie. Pero en el pueblo de Dios todos tienen que ser generosos. Todos. O sea, el cristiano por naturaleza es generoso, es dadivoso, le gusta ayudar, le gusta colaborar. Aunque no tenga de lo que tiene, parte por la mitad. Alguna vez yo conocí a una persona que cuando en su casa había tanta necesidad y él trabajaba con unas personas y entonces lo llevaban a comer a un restaurante. Decía, pide lo que quieras. Y él decía, pero ¿puedo pedir para llevar? Sí. Ya, pues llévatelo si quieres. Y pedía el plato más grande. Y la barriga le hacía... Pero decía, mejor me lo llevo a mi casa. Y cuando le llevaba a su casa, se lo daba a su mamá. Que sus hermanos menores venían. Y se veían, ¡qué rico! Y su mamá le decía, ¿y tú, hijito, ya comiste? Sí, ya comí, mamá. Y no había comido. Y la tripa le rugía. Pero decía, qué alegría ver a mi mamá comiéndose el plato que me lo habían dado a mí. Ahora yo he conocido otro que comió en la calle y vino a su casa a comerse la comida de la mamá. Ese es otro tipo. Pero el cristiano verdadero es generoso. Entonces, acá hay dos cosas. Mire cómo se organizaron para apoyar, hermano, los hijos de los profetas con Eliseo. Y mire lo que termina acá la Biblia diciendo, el que puede hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. En esta convención todos tenemos que meter la mano. Cada uno tiene que cargar una viga. El que puede cargar una silla, lleve la silla. El que pueda barrer, a vender algo. Hermano, hay que poner un puesto de agua, porque la gente necesita tomar agua. ¿Dónde van a ir a comprar? Y si quieren comer algo y alguien puede vender comida para ayudar la obra, no para tu bolsillo. Porque hay algunos que dicen, pastor, ¿puedo ir a vender esta cosa? Sí, porque no tengo plata, yo se me ha roto el zapato. No, está bien ya, un día, está bien, 2 días, pero ahora no. Ahora hay que apoyar la obra, pues. ¿Se puede apoyar la obra o no? Se le da, se les ayuda, hermano. Entonces necesito hoy que levante la mano cuántos pueden venir mañana para ayudarme a repartir los folletos. ¿Cuántos folletos tenemos ahí para repartir? Johnny Agui, dime. ¿Vas a contarlos ahorita? ¿Ah? ¿Cuánto? ¿Cómo va a haber 3.000 de 200.000? Johnny, ¿cómo va a haber 3.000? No, está equivocado. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios? A ver, ¿ah? 400.000. No, tranquilo. Levante la mano, diga gloria a Dios. Ya. Necesitamos hermanos para repartir folletos. Necesitamos hacer unos avisos que vamos a poner en la parte de atrás de los carros, pero eso va a quedar para apoyar aquí la obra de acá. Para hacer invitación acá. Y quiero que todititos me busquen un local para alquilar para comenzar. ¿Por qué no compramos, pastor? Pues no tenemos plata ahorita. Pero vamos a agarrar un local grande y luego nos metemos. Y acá, esta iglesia no la vamos a dejar. Esta iglesia va a funcionar de todas maneras. Porque acá tenemos el set de televisión que recién va a comenzar a funcionar. El programa La Familia ya saldrá pronto, nueva temporada. Amén. Entonces, quiero terminar. Mañana, en la mañana, necesito que vengan todos los que puedan ayudar. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, yo puedo ayudar mañana? A ver, mañana, en la mañana, mañana en la tarde. Sí. Mañana a partir de las 10 de la mañana acá. A ver, ¿cuántos pueden venir? ¿Seguro? Si Dios lo permite, muy bien. Si no te velamos pasado mañana, nadie sabe, ¿no es cierto? Que Dios nos guarde, hermano, que Dios nos dé vida. Amén. Como dice el hermano, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, estamos mañana a las 10 de la mañana. Si Cristo viene, nos vamos esta noche. Gloria al Señor. Bien, a ver, ¿cuántas hermanas necesito reunirme con las damas y con los jóvenes de la iglesia? Este domingo cambio la directiva, sí o sí, para que comience a trabajar la nueva directiva este domingo. Amén. Bien, ¿cuántos pueden venir? El que no puede ayudar mañana, ayude el martes, el miércoles, el jueves. ¿Cuántos pueden venir el jueves para repartir folletos? Levante la mano. El jueves, se van enfriando, ¿ves? El viernes, y a este lado nadie viene. El viernes, ¿ah? Hay que repartir a todas estas familias de por acá, de la otra cuadra, de todas partes. Hay que repartir los afiches grandes también. Amén. Tenemos también, hay otra cosa. Vamos a sacarlos por 3 emisoras de radio, las invitaciones. Y las invitaciones, tenemos que, ahorita tengo que grabar un spot de 35 segundos, porque tengo uno que es muy largo. Y el hermano Noé, ¿dónde está Noé? ¿Noé? ¿Noé? Noé, Noé. No está. Entonces necesito que me ayuden, hermano. Quiero que pongan su mano conmigo. Hay que trabajar como que Cristo estuviera viniendo mañana. Y hay que hacerlo con todo el alma, con todo el corazón. Y hay que sacrificarlo. Mire, yo tengo mi familia que ha venido de viaje. Mi hija ha venido de Estados Unidos, mi hijo ha venido. Y yo le digo, perdóneme, hijito, pero yo estoy ocupado. Yo sé que han venido a verme, pero yo tengo que hacer cosas de la obra. Terminando la convención, recién voy a sentirme un poquito más desocupado. Pero el primer lugar tiene que ocuparlo Dios. Yo puedo amar muchísimo a mis hijos, pero Dios es primero. Amén. La hora ha avanzado y yo quiero hacer una oración por esta convención. Para que Dios nos supla. Para que Dios... Necesito hermanos que vayan a trabajar allá donde está el hermano Miguel Grau. Necesito hermanas que puedan preparar baldes de jugo y llevar a los que están trabajando allá. Hay que ya desde ahorita, hay que pintar algunas cosas, hay que sacar unas latas, hay que meter la mano. Hermano, carguemos cada uno una viga. Ayúdeme, hermano, porque lo que queremos es ganar almas para Cristo. ¿Ya se les entregó los afiches, los folletos? Bien. ¿Sabe cuánto costó hacer eso? $1,400. Y hemos pagado solo 500 y debo 900. Pero como la mayoría son folletos de aquí, de esto, hermano, Dios nos va a ayudar porque lo importante es que se salven las almas. Mire, una hermana que está aquí, ¿sabe por qué vino? Por un aviso que vio de la convención. Y cuando vino, escuchó la palabra, Dios hizo un milagro con ella. Hermano, hay gente enferma, hay personas necesitadas, hay hogares destruidos, hay personas angustiadas, hay personas descarriadas, hay ovejas que se han apartado del redil. A todas ellas las quiere salvar el Señor. Hermano, yo no sé si voy a estar vivo mañana, pero si el Señor me llevara a su presencia esta noche, de todas maneras tienen que hacer la convención. Pero que Dios me dé vida mañana. Y si me da vida, buscaré durante todo el día de hacer lo bueno para Dios. Amén. Eso no quiere decir que sea perfecto, porque nadie es perfecto. Pero hagamos lo mejor para el Señor. Amén. Lo mejor para Dios en este momento es que usted se ponga de pie. Póngase de pie ahora. Solamente unos 2 minutos. Me decía una señora que vino: pastor, yo vine para entregar mi vida a Cristo. Pero usted no hizo llamado. Ese día oró nomás en su banca y yo quería correr al altar. Esta noche yo quiero orar por cada uno de ustedes. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida. No sé cómo tú te sientes, no sé. Pero quiero que cierres tus ojos donde estás. Y quiero que te mires por dentro. Si tú tuvieras que partir esta noche, tú no vas a estar en la convención, no la vas a ver. Pero te vas a encontrar con Dios en el cielo. Que Dios te regale la vida y la dicha de poder vivir un tiempo más. A mí también, que Dios me ayude. A mi esposa también. A mis hijos también. Que Dios nos dé vida, nos dé fuerzas. Porque nadie tiene vida propia. Todos recibimos de Dios la vida. Y si Él nos da la vida, yo creo que es justo que saquemos tiempo de la vida que Él nos da para darle a Él un tiempo para trabajar para Él, para hacer algo para Él, para colaborar. Quizás usted diga, pastor, yo no puedo venir, pero puedes ayudar para pagar los folletos que hemos mandado a hacer a la imprenta. De una manera o de otra puedes ayudar con la comida, con lo que sea, aquí. Podemos tú, puedes ayudar de una forma o de otra con la limpieza. Quizás no lo puedes hacer ahora, ni mañana, ni pasado, pero el día de la convención tú puedes estar activo. Cuando vengan los pastores en el aeropuerto, hay que hacer un trabajo muy grande. Que Dios nos ayude. Amén. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, Te damos gracias en esta noche. Señor, tan grande es el trabajo que tenemos aquí. Tu obra es grande. Y tu siervo no sabe entrar ni salir. Te necesitamos ahora más que nunca. Mira la necesidad de tu obra. La necesidad de la iglesia. Dios mío, gracias por nuestro hermano Rivera, que nos ha ayudado para poder cubrir el pago del alquiler del templo, y por los hermanos que nos han ayudado para salir de las otras deudas. Señor, gracias por ellos, y gracias por la iglesia aquí, que colabora de acuerdo a sus fuerzas, Dios mío. Extiende tu mano y bendice tu obra. Bendice a todos los que han venido hoy. Si hay algún enfermo entre nosotros, toca su enfermedad, llévate la enfermedad. Si hay algún hogar destruido, toca su casa, su familia. Si hay alguna madre angustiada por su hijo en la droga o su hijo infectado con VIH, extiende tu mano de misericordia, tu mano poderosa. Bendice a todo aquel, Señor, que se arrodilla para orar por esta obra, por estos tus siervos aquí, Señor, por cada uno de tus siervos que trabajan en tu viña. Extiende tu mano y que en esta convención veamos una grande cosecha de almas. Te pedimos un local entre todos los que estamos aquí. Te pedimos un local grande de 1,000 metros. Señor, construido o terreno, que nos lo puedan dar en alquiler venta de alguna manera con facilidad, o que podamos pagar el alquiler. Lo necesitamos, mi Dios. Ábrenos la puerta. Te lo pedimos ahora en el santo nombre de Jesucristo de Nazaret. Santo. ¿Alguien ha venido enfermo esta noche? ¿Alguien ha venido con una aflicción en su alma muy dura? ¿Hay alguien que ha dicho, pastor, ya no puedo más, estoy aquí, casi con las justas? Levante su mano, dígame quién es. Que Dios le bendiga, Dios le bendiga. Por favor, le voy a pedir a los que han levantado su mano que vengan aquí adelante. Ponte acá, hijo. Los varones para acá, que Dios te bendiga. Por tu matrimonio, que Dios te bendiga. Véngase para acá las mujeres y los varones para este lado, amén. Que Dios le bendiga. Rapidito, hermano, venga, que Dios lo bendiga. Ustedes no se están acercando al pastor Eugenio. El Señor Jesucristo está aquí. Dios te bendiga, amigo. Que Dios le bendiga. Acércate más acá, mujer. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Por tu hogar, por tu casa, por tu familia. Santo. Que Dios le bendiga. Cada uno levante su mano. Toda la iglesia levanta la mano para acá, para que me ayuden a orar por estas personas. Y por los que están escuchando por radio. Y por los que nos están viendo a través de los medios. Que Dios los bendiga. Santo. Los que han venido aquí adelante, levante su mano y dígale a Dios. Oye mi clamor. Como el salmo que hemos leído. Señor, oye la voz de mi clamor. No me dejes a un lado. Señor, ¿qué va a hacer de mí si no me respondes? Dios mío, tú eres mi esperanza. Tú eres mi ayudador. Si te he fallado, perdóname. Te pido que laves mi alma con la sangre de Cristo. Límpiame, Dios mío, de toda maldad. Yo en esta noche, yo abro la puerta de mi corazón para recibir a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Te pido que vengas a mi vida y que salves mi alma, que me des tu paz. Encárgate de mí, Señor, de la aflicción de mi alma, de mi matrimonio, de mi hogar, de cada uno de mis hijos. Quiero que le presentes al Señor tu carga más pesada. Eso. Señor, ya no puedo más, dile. Gracias, Señor. Ahora con su mano levantada, dígale, Señor, yo tomo la victoria. Gracias por lo que viene. Dígale, gracias por tu ayuda. Gracias por tu provisión. Gracias porque me has sanado. Gracias porque te has acordado de mi hermana, de mi hermano, de mi madre enferma. Gracias, Señor, por mi casa. Usted dele gracias a Dios mientras nosotros oramos. Toda la iglesia levanta su mano y levanta su voz, Padre, que estás en los cielos. Que esta noche te damos gracias. Gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Mira las almas que han venido. Mira los que me escuchan, los que están pasando lucha y necesidades. Los que han pasado aquí al altar. Los que esta noche entregan su vida a Cristo. Derrama tu poder, tu misericordia. Señor, aquel que regresa. Aquel que fue un mal esposo, que hoy se arrepiente. Derrama tu misericordia. Que el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pido, Dios mío. Gracias, Señor. Levantando su mano, cante conmigo y decimos: gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero darte gracias, Señor. Gracias, Señor. Levante su mano adelantado, dígale: muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero darte gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por todo, Dios mío. Gracias a ti sea la gloria. Santo. Dele un abrazo a su hermano que está a su lado. Dígale que Dios te bendiga. Dele un abrazo y Dios te bendiga. Amén. La paz del Señor. Que Dios le bendiga, Dios le bendiga. Bien, hermano, Dios les bendiga. Vamos a nuestros respectivos asientos, vamos a hacer una oración rapidita. Para que no lleguen tan tarde, hermano, se me ha pasado la hora, he estado ocupadísimo hoy día. Pero tengan misericordia de mí, amén. La familia que ha venido de República Dominicana, que Dios las bendiga, hermano. Voy a conversar con ustedes un ratito, ¿ya? Que Dios los bendiga. Bien, vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Está mi amada esposa por ahí, la hermana María Rosa, que Dios la bendiga. Pase por aquí mi amada Paloma. Gloria al Señor. Reunión de damas con el grupo 6 y reunión de damas para el ensayo del grupo. Va a haber otro matrimonio el viernes. Hay avivamiento, hermano, de matrimonios. Hermana María Rosa, ¿está por ahí? Gloria a Dios. Bien, Dios les bendiga. Yo voy a presentar a mi esposa, amén. Pase por acá, hermana María Rosa. Estamos recién casados, por si acaso. Hemos cumplido 34 años de casado y todavía no nos hemos ido de luna de miel. Después de la convención nos vamos, Dios mediante. Mi amada esposa va a hacer la oración por las ofrendas y por los diezmos. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Gloria al nombre de Jesús, hermanos. Que Dios los bendiga mucho en esta noche. Dios bendiga a la familia también que nos están visitando de República Dominicana. ¿Cuántos se gozan de tenerlos a ellos acá? Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Estamos, hermanos, con mucho gozo, con mucha alegría, esperando esta fiesta maravillosa, esperando la visitación de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa convención. Gloria al nombre de Jesucristo. Ya estamos a unos días. Aleluya. Y hermano, que nuestra vida no sea la misma, sino que podamos recibir las ricas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos en esta hora. Aleluya, para que esa bendición que Dios nos ha dado no sea parte de nuestra vida. Levantemos nuestras manos y oramos al Señor en esta noche. Le decimos, Padre amado, bendito sea tu nombre, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor de la gloria, aleluya, por tu palabra, por las enseñanzas recibidas. Gracias, Padre, por cada día que tú nos bendices, por el alimento que no nos falta, por la comida, Señor, aleluya, por el techo, Señor, alabado sea tu nombre, porque todo lo que nosotros tenemos, toda buena dádiva, todo don perfecto, proviene de ti, mi Señor, aleluya. Y en esta hora, Señor, te rogamos tu bendición sobre cada una de las vidas, Señor, que va a ofrendar en esta hora, con gozo, con alegría, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, amén. Y amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a alabar con ese cántico que dice, todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti. Dios le bendiga a la audiencia una vez más, y este fue el poderoso mensaje del Señor bajo el tema, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En la voz del reverendo y supervisor nacional de esta bendita obra aquí en la República de Ecuador, Eugenio Macías Corbacho. Esperando que haya sido de gran bendición, edificación y restauración para sus almas. No se olviden de compartir este video para que este mensaje avance a diferentes lugares del mundo. También por aquí queremos saludar a la fiel sintonía del día de hoy. Por aquí tenemos a Eder Vázquez de Chile, Manuel Zambrano de Sinaí, Egipto, Eva Jimón de California, María Baez de New Jersey, Alfredo Quise de Brasil, José Sevillano de Perú, Lucas Bartomeo de Buenos Aires, Evelyn Oscanoa de Santander, España, María Villamar de Bronx, New York. Un saludo y un abrazo fraterno a cada uno por su fiel sintonía día a día. No se olviden de seguir nuestra página web www.ecuadormmm.org. www.ecuadormmm.org. Hacemos la cordial invitación, si usted se encuentra aquí en la ciudad de Guayaquil, que visite nuestro templo central ubicado en la calle Gómez Rendón 1320 entre la décima y la once. Gómez Rendón 1320 entre la décima y la once. Horario de culto de martes a sábado a las 6 de la tarde y domingo nuestro doble horario. En la mañana nuestro culto dominical a las 10 y en la tarde nuestro culto evangelístico a las 6 de la tarde. También los que nos han pedido el número del pastor lo pueden hacer a través del número 005-93-96-94-99-038. Que Dios lo bendiga, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes y con ustedes nos estamos encontrando en una próxima transmisión. Dios le bendiga.